no tocan mis manos tu cuerpo, si ya no siento el calor de tu sexo, y si se agotan también tus caricias, como tus besos, también tu sonrisa, me muero de celos. Vuelvo a veces cuando en esa cama tú me pedías hacerlo de nuevo, y cariñosa tú me calentabas, gimiendo loca de amor y deseos, suplicando en el suelo. Ternura, todas las noches pasión y locura, que siempre te dé mi amor. Hacerlo de nuevo, y cariñosa tú me calentabas, gimiendo loca de amor y deseos, suplicando en el suelo que no te dejé llamar, que te den mi corazón, y que te esperes de amor y ternura, toda la fruta es pasión y locura. Yo siempre te voy a amar.